Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un programa preparado para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras. Le presento hoy a la señora hermana Sonia Villarroel. Pero antes de seguir adelante, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde queremos darte gracias porque podemos estar aquí delante de tu presencia. Y es un gozo el saber que cuando tú estabas aquí en esta tierra, tú deseabas el bien de la humanidad. Y por eso en esta tarde alabamos tu santo nombre. Acompáñanos. Te agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Sonia, bienvenida. El público es muy agradable y es de todas partes. Muchas gracias. Cuando un vendedor llega a la puerta de nuestra casa, siempre llega con un interés. Sí. Sí. Y llega diciéndonos que vende un producto para exterminar los insectos. Pero realmente, ¿cuál es su interés? Generalmente busca vender. Vender, ese es su interés. Nuestro Señor Jesucristo, Él vino a esta tierra, tocó la puerta, entró siendo un ser humano y Él traía un interés. Sí. ¿Y su interés cuál es? Nuestro bien. Bien y la salvación, ¿verdad? La salvación. Vamos a iniciar con el versículo que encabeza la lección, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 23 y el verso 37. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Qué versículo tan conmovedor, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué puedes encontrar allí, Sonia? Bueno, a mí me llamó mucho la atención que primeramente dice Jerusalén, Jerusalén, dos veces. Y cuando yo empecé a estudiar esto, me di cuenta que el hecho de que menciona dos veces me recordó que primero Jerusalén era el orgullo de la nación, de la nación judía, pero también era el orgullo del Imperio Romano. Entonces me puse a imaginar y dije, bueno, Jerusalén para los judíos y la gloria y la pompa, pero también Jerusalén para los romanos, la gloria y la pompa. Eso me llama también la atención, que generalmente cuando queremos llamar la atención de un hijo, de una persona, y no nos escucha, ¿qué hacemos? Le llamamos dos veces. Dos veces, ¿verdad? Sí. José Manuel, o le decimos su nombre completo, ¿por qué? Porque queremos llamarle la atención. En este caso, Jesús sí. Está llamándole la atención a un pueblo muy querido, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿qué sigue en ese versículo? Hay dos elementos bien dramáticos allí, ¿qué es? Los verbos que utiliza. Ajá, ¿cuáles son? Dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dos verbos que son muy dramáticos. Matas y apedreas. Ajá. Y el pueblo de Israel, la nación, se había como acostumbrado a confrontar a aquellos que le traían el mensaje, le daban la verdad, los profetas, los patriarcas, que hablaban serio en cuanto a lo que como seres humanos somos delante de Dios, pero no lo querían, como siempre nos sucede a los seres humanos, se nos hace muy fuerte escuchar la verdad. ¿Qué más encontramos en ese versículo? A mí me gusta imaginarme mucho, y luego entonces la otra parte del versículo, cuando dice cuántas veces, ahora yo le imaginé a Jesús con un amor tan profundo, y me imaginé ahí, bueno, yo he visto gallinas, de hecho que mi hijo le gusta las gallinas, y entonces me imaginé ahí a Jesús corriendo tras el pueblo, me imaginé con ese amor tan abnegado a su pueblo, Y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos? Entonces me imaginé a Jesús con esa ternura que solamente Dios puede tener por sus hijos. Pero imagínese de que esa ternura, ese amor, ese acercamiento es ignorado, puesto de un lado, no se toma en cuenta. Porque al final del versículo dice, y no quisiste, me ignoraste, me pusiste a un lado. Y yo creo que es uno de los momentos más difíciles para uno como ser humano sentir que el amor que se le da a una persona no es tomado en cuenta. Sí. Más bien es aprovechado y no tiene ninguna influencia de ninguna manera. Así que Jesús ve como que su amor está cayendo en un vacío sin tener resultado. Y lo que me di cuenta es esto, que la gallina es protectora. En este momento, así cuando abre sus alas, es cuando hay peligro. Uh-huh. Porque la gallina está tranquilita, sí, los polluelos siguen, pero en el momento en que hay peligro, ahí es cuando abre sus alas. Y corre tras ellas, y bueno, generalmente vienen y se encubren. Pero en este caso no. En este caso simplemente no le hacen caso. Esto me ignoran. Me llama entonces a pensar en la parte de la lección donde Jonás es enviado a Nínive con una misión especial. Sí. ¿Cuál fue la misión de Jonás? Bueno, ahí recordemos a Jonás que él tenía la misión de ir a Nínive, aquella ciudad que era terrible. Ajá. Y él dice, no, allá, no. Yo no voy porque primeramente ni llego. Si recordamos lo que dice la historia, dice que tenían un obelisco tan grande ahí que era lleno de calaveras. Y dijo, si ni bien llego, lo que va a pasar conmigo es que me van a convertir en una calavera. Pero él predicó el mensaje y después que predicó el mensaje, se sentó como diciendo, bueno, ahora yo quiero ver, ¿qué cosa? Voy a ver el resultado de tu justicia. Ajá, voy a ver fuego del cielo. Y aquí van a respetar ahora a Dios, a su ley, a su pueblo. ¿Y cuando no llovió el fuego del cielo? Oh, se enojó. Se enojó porque se olvidaba de la misericordia de Dios. Dios, y lo tengo por acá escrito. Sin embargo, el Dios que anuncia la destrucción siempre tiene una salida para la salvación. Después de 800 años que Jonás predicó ese mensaje de destrucción, Jesús llega a predicar el mensaje de la salvación, donde Jonás perdió los estribos, porque hasta con la calabacera de su cabeza. Y hasta el Señor tuvo que decirle, Jonás, ¿pero por qué te enojas tanto? No soy yo el que doy la vida, el que recojo la vida. Así que después de ese mensaje, llega Jesús con el mensaje de salvación, de vida eterna. Y es un contraste tan grande, porque aquí el primer pueblo es un pueblo bárbaro. Que uno podría pensar y decir, no, a este pueblo no, este pueblo no va a aceptar la salvación. Pero ahora viene al pueblo que se supone que sí va a aceptar la salvación. Y encontramos que este pueblo no quiere aceptar, al contrario, le rechaza totalmente. Jonás y Jesús representan entonces lo que podemos tener hoy en medio nuestro. Podemos ser justicieros o podemos ser predicadores de la justicia de Jesús. Correcto. Pero antes de terminar la lección de hoy, vamos a hacer una oración para concluir este momento tan especial. Eterno Padre Celestial, gracias, porque nos dejas allí en las Sagradas Escrituras un mensaje tan inmenso acerca de la justicia y el amor. Gracias por ese amor que nos salva, nos sana y finalmente nos da la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino. Es un programa preparado para el estudio sistemático de la Palabra del Señor. Hoy quiero presentarles a la señora hermana Sonia Villarroel. Bienvenida al programa Una Pausa en el Camino. Muchísimas gracias, pastor. Estoy muy contenta de estar aquí en este programa y me siento muy contenta de estar aquí. Yo soy el pastor Mendoza, pero antes de seguir adelante vamos a tener una oración. Vamos a orar. Bendito Señor, una vez más estamos aquí gozándonos de tu palabra, porque tu palabra es vida. Amén. Y sabemos, Señor, que tú estás siempre para darnos una oportunidad más. Y por eso glorificamos tu santo nombre. Bendícenos. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. La costumbre era no tocar a los leprosos. Los leprosos debían estar bien lejos de la sociedad común. Ellos inclusive tenían que gritar su posición geográfica para que las demás personas no fuesen a acercarse y menos a tocarlo. En la lección de esta semana encontramos a un leproso que se acerca a Jesús y ruega por ser sanado, pero encontramos otro personaje. ¿Quién es ese personaje? Sí, en el estudio encontramos que aunque este leproso llega con su campanita y gritando, encontramos a Jesús que se acerca y le toca. Y le toca. Y eso no era común. Mm. Pero al tocarle es sanado. Ajá. Y entonces le restaura. Porque Jesús rompe barreras a pesar de todo. Tenemos a otro personaje y es Pedro. Pedro, en medio de su condición humana, había lanzado toda su humanidad a amar a Jesús, pero sabemos de que Pedro tuvo una caída. ¿Y cuál fue esa caída? Pedro. Negó. Igual que nosotros. Mm. Negó. Negó a su maestro. Negó a su Señor por 3 veces. Y llega un momento donde el Señor tiene que rescatarle. Y entonces viene y le rescata. A pesar de. De todas formas. Viene y le restaura. Pero le da la confianza y le hace esa pregunta, ¿Pedro me amas? Pedro le negó 3 veces. Uh-huh. Y le dice, ¿Pedro me amas? Segunda vez. Y le vuelve a repetir, ¿Pedro me amas? Para volver a darle esa confianza. No sé cuántas veces tú y yo le habremos negado también, pero también me da a mí esa confianza otra vez, a pesar de. Ese es el sentimiento que nace del corazón de un padre, de una madre, que a pesar de todo, amamos a nuestros hijos. Sí. Cometen sus errores, sus faltas, hacen sus cosas a veces que avergüenzan a la familia, o toman decisiones incorrectas, pero ¿qué hay en el corazón del padre? Lo sigue amando, ¿verdad? El perdón, el amor. El perdón y el amor. Y me hace pensar en algo más. En Corintio, la iglesia de Corinto, así como también ellos rechazaron muchas veces el evangelio, Pablo no se cansó. Y ahí estaba escribiéndoles y visitándoles con ese amor tan grande y profundo. La regla de oro que nos dice, que lo que me gustaría que me hicieran a mí, yo debo, ¿qué? Hacerlo con los demás. Sí. Supongamos de que yo no conozco la palabra de Dios, no tengo ninguna experiencia, no sé nada, estoy en la calle tomando decisiones incorrectas, y en un momento alguien me habla del amor de Jesús, alguien me dice de la transformación, del nuevo nacimiento, y yo empiezo a tomar nuevas decisiones. Y ahí es ahí donde me admira el consejo de Jesús. Cuando Jesús dice que nosotros deberíamos amar a nuestros enemigos. Porque eso es fuera de lo común. ¿Cómo es posible que nosotros deberíamos amar a los enemigos? Porque es fácil amar a los amigos, pero cuando dice que si alguien nos lastima, nosotros deberíamos amarlos, deberíamos orar por ellos, es fuera de lo que es de costumbre. Ahora, como comunidad religiosa, como personas que nos reunimos a cantar, a orar, a escuchar un sermón, a escuchar buenas palabras, a leer buenos libros, nos vamos nutriendo con todas las vitaminas espirituales, pero llega un momento en que estamos saturados de vitamina espiritual, estamos saturados de alimentos sólidos, que lo vamos acumulando a través del tiempo, ahora se convierte esa comunidad religiosa en los brazos de Jesús. Esos brazos ya están fuertes, con vitaminas, con proteínas. Ahora hay que ir a abrazar ¿a quién? ¿Abrazarnos a nosotros mismos? A los demás. A los demás. Y es cuando nosotros pudiéramos seguir el ejemplo de Jesús. Porque cuando decimos abrazar, es lo que Jesús hizo. Y en el momento más difícil de su existencia, cuando Él está ahí en la cruz, porque eso es el ejemplo, cuando Él está ahí en la cruz, en el momento más difícil de su existencia, Él dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Es muy interesante ver cómo, volviendo a la ocasión del leproso, ¿hace cuánto no tocaban a ese leproso? ¿Quién fue la última persona que tocó a ese leproso? ¿Quién fue la última persona que se le acercó a ese leproso? Porque ni siquiera la familia podía acercarse. Así que su condición emocional, espiritual, su condición humana, estaba totalmente desligada de la realidad de la vida. Sí. Nadie le había dado a él ninguna razón por la cual seguir viviendo. Ahora, llega Jesús y podemos llevarlo al plano de la iglesia. Llegamos nosotros como iglesia. Llegas tú, llego yo, llega Sonia. Nos unimos en un conjunto, en un equipo, que miramos entonces al leproso que está allá afuera, al sediento que está allá afuera, y le decimos, ven. No solamente queremos darte doctrina, la cual es muy importante darla, sino queremos darte la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Y le restauró a la sociedad también. Entonces, nosotros tenemos el ejemplo de Jesús, que al darle perdón, le restauramos no solamente a la familia de Dios, sino también a la sociedad. Entonces, tenemos una deuda. Sí. Una deuda muy grande con las personas que están a nuestro alrededor. Jesús nos llama a mostrar amor y ser bondadosos con las personas a pesar del hecho de que ellos no tienen la misma creencia, no comen igual ni viven igual. Sin embargo, nuestro deber es ir hasta allá, abrazarlos, tenerlos, traerlos hacia nosotros. Y de esa manera entonces vamos a estar siendo parte del cuerpo de Cristo. Nos podríamos imaginar cuántos seres humanos están ahí en necesidad de sentir ese amor, ese perdón. Pudiéramos imaginarnos cómo las personas ambulan en el mundo. Y eso es lo que Jesús se dio cuenta. Esa es la razón por qué Jesús lloró cuando Él estaba ahí viniendo en el Monte de las Olivas y miró a la ciudad y lloró porque Él vio la necesidad tan urgente que tenía la nación. Me emociona mucho, Sonia, pero tenemos que orar antes de terminar. Vamos esta a orar. Porción de la lección. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, te damos gracias. Esta lección ha sido de impacto en nuestros corazones. Debemos ser los brazos del amor de Jesús. Señor, por favor, utilízanos. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Ha sido preparado para el estudio sistemático de la Palabra de Dios. Y hoy nos acompaña la señora hermana Sonia Villarroel. Bienvenida. Y le habla su pastor Edwin Mendoza. Muchísimas gracias por tenerme con ustedes y es un privilegio para mí estar aquí. Vamos a orar antes de seguir adelante. Muchísimas gracias, Señor. Te damos en esta tarde una vez más porque estamos aquí para gozarnos del estudio de tu palabra. Qué privilegio es ser tu pueblo. Te rogamos que nos acompañes en este estudio y gracias porque podemos aprender más de ti. Bendícenos por Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Cuando hay una pareja de enamorados y van a un parque o a una montaña o a un bosque, generalmente el caballero, el joven, el galán, toma su navaja, su cuchillo y empieza a grabar en el árbol un corazón bien detallado, pone las iniciales de él, las iniciales de ella, le hace una flecha por el medio y después de 2, 3, 5, 10 años que regresan por esa zona y encuentran ese corazón que fue hecho hace muchos años, revive. Porque ese corazón fue grabado allí con el propósito de que el amor no deja de ser. Y Jesús grabó su amor ¿en dónde? En las palmas de la mano. ¿Qué se sentiría, pastor, si es que Dios sentiría que nosotros pudiéramos grabar el amor de Dios en nuestras palmas? Sería una experiencia maravillosa, pero como ya lo hizo Él por nosotros, ahora somos nosotros las manos que nos extendemos a tomar a los demás que están a nuestro alrededor. Cuando yo pienso en este texto que dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, me pongo a pensar y digo, bueno, ¿en qué forma nosotros podemos expresar eso? Porque si usted dice el ejemplo y dice, bueno, vamos a marcar, cuando éramos jóvenes, de adultos ya no hacemos eso, pero vamos a marcar en un árbol, ahí lo ponemos y venimos 5 años, a lo mejor 30 años después, y vamos y miramos. Pero qué maravilloso sería si es que nosotros pudiéramos poner eso en nuestras palmas, ¿verdad? Del amor a Dios que tenemos. Y hay una manera que podemos hacer. ¿Cuál es? Es mediante las obras que hacemos a nuestro prójimo. ¿Pero nos salvamos por las obras que hacemos a nuestro prójimo? No, pero las obras que nosotros hacemos a nuestro prójimo son palpables. Son el resultado del amor a Jesús. Sí, es ese resultado que están ahí marcadas. En las Sagradas Escrituras encontramos que el Señor dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Cuando miramos desde esa perspectiva, desde ese ángulo del amor de Jesús, cambia toda la panorámica. Sí. Porque generalmente miramos el amor desde un punto de vista ventajista. ¿Qué es lo que yo puedo recibir? ¿Qué es lo que me pueden dar? ¿Cuán feliz puedo ser? Pero cuando adoptamos el amor de Jesús en nuestra vida, y eso es lo que el Señor quiere invitarnos a hacer, cuando adoptamos el amor de Jesús, ya no es para mí. Ya no es la ventaja que yo puedo sacar, sino ahora es lo que yo puedo hacer por los demás. Sí. Sí. Hay muchas excusas. Algunas personas tienen excusas para no ser cristianos. Alguien dijo una vez, yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. Qué responsabilidad tan grande, ¿no? Tenemos nosotros, los cristianos, de dar un testimonio positivo, un testimonio activo y proactivo del amor de Jesús. Sí. Por eso es que nos trae este estudio a ese ejemplo bíblico donde estaba aquel herido y entonces viene el sacerdote. Y esperamos que el sacerdote tenga esa obra de palpable. Uh-huh. Entonces el sacerdote pasa y dice, oh, no, yo tengo que correr a la iglesia. Entonces no tengo tiempo, estoy muy deprisa. Y solamente pasa y posiblemente habría chequeado su reloj. Y pasa, no me puedo atrasar. Pero entonces luego viene tal vez la hermana anciana. Mm. ¡Qué pena, pobrecito, este herido! Pero yo tengo que estar en la escuela sabática. Y va corriendo, igual de rápido, ¿verdad? Pero luego viene tal vez simplemente un vecino que no, ni siquiera ha parado en la iglesia alguna vez. ¡Ah, qué triste! Este individuo que está lastimado. Voy a darle una ayuda. Y se para a ver. ¡Ah, no! Es que hay que llamar al 911. Vamos a llamar al 911. Y mira y toma esos riesgos. Y entonces, ¿cuál es ese verdadero prójimo? La lección nos dice de que por eso es imperativo, importante, vital, revelar a Cristo a otros por medio de nuestras propias vidas debería ser más fuerte que nunca hoy, cuando nos encontramos a las puertas de la segunda venida. Porque hay mucha religión, hay mucha teoría, hay muchas palabras, hay muchos conceptos de religión. Sin embargo, encontramos uno, el camino, la verdad y la vida. Y cada miembro de iglesia, cada persona que forma parte de la comunidad cristiana, entonces esa persona tiene una responsabilidad muy grande dentro de la iglesia y con la sociedad a la cual pertenece. Sí. Entonces, eso me hace pensar como cuando nosotros miramos el ejemplo del amor. Y el amor es divino, pero también ha sido implantado en nosotros para que nosotros podamos desarrollar ese amor. Y cuando pienso en esa guía que Dios nos ha implantado a nosotros, y dice, el amor es sufrido. Mm. Y el amor es benigno. Ajá. Y el amor no tiene envidia. Y entonces nos deja un mapa trazado. Porque ¿a quién no nos gusta estar enamorados? Pero el amor tiene una guía. Dice, tiene ciertas características prácticas, vivibles, que son prueba de que uno tiene amor. Uh-huh. Y entonces nos dice, no es sin razón. Piensa, medita, actúa. El amor no dice, es que yo. El amor no injuria. El amor nos irrita. Y entonces, el amor es práctico, es vivible. Qué difícil, ¿no? Porque hay como un amor natural, ¿no? El amor, sí, de la mamá, el amor del papá, en forma natural. Sin embargo, hay otro amor que debe ser cultivado. Y ese amor que debe ser cultivado es el más difícil. Sí. Está muy interesante. Sin embargo, debemos hacer una oración antes de terminar la lección. Eterno Padre Celestial, te damos gracias. Porque al mostrar el amor al mundo, mostramos de que tú eres un amor verdadero, continuo, que no falta, que no falla. Queremos venir a ti como iglesia, como comunidad, como personas, para que nos transformes y nos hagas amor para los demás. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenido a Una Pausa en el Camino. Este es un programa preparado para el estudio sistemático de la Palabra de Dios. Hoy tenemos en nuestros estudios a la señora, la hermana Sonia Villarroel. Bienvenida, Sonia. Muchísimas gracias, pastor. Estoy muy contenta de estar aquí. Me alegra eso. Estamos felices, ¿verdad? Yo soy el pastor Mendoza y antes de seguir adelante vamos a orar. Oremos. Te damos gracias, Señor, infinitamente porque tú eres maravilloso y tu palabra está llena de cosas maravillosas para nosotros. Amén. Cuando nosotros estudiamos, nuestro corazón se llena, pero se llena y se hinche, porque las palabras que tú tienes para nosotros nos llena de vida. Y así queremos agradecerte en esta tarde, porque estamos listos para aprender más. Dirige este estudio por Jesús. Amén. Hermana Sonia, parece que Jesús se equivocó. Oh, nunca se equivoca. No, no. Porque le quedó mal el milagro. No, no, no, no, este milagro es poderoso. ¿Cree usted que fue poderoso? Pero el pobre hombre empezó a ver, fue árboles patas arriba o no sé cómo, pero él dice, veo gente, pero parecen árboles. ¿Qué pasó? Árboles que no caminan. Porque mire. A ver. Resulta que este hombre estaba ciego. Ajá. Y dice, necesito sanidad. Ajá. Y Jesús llega y le toca. Pero a veces tiene que darnos unas lecciones que van más allá de ese milagro inmediato. Ajá. Y entonces le toca. ¿Sabe que antes de ese milagro el Señor había tratado el asunto de la levadura de los fariseos? Cuando Él trató el asunto de la levadura de los fariseos, Él se estaba refiriendo a una condición espiritual. Y yo iría un poco más allá, espiritual, emocional, hasta psicológica de los señores fariseos, porque ellos alimentaban cierta condición de vida que los hacía diferentes, pero a la vez los hacía odiosos a los demás. Ellos decían, nosotros podemos ver, ustedes no pueden ver. Nosotros tenemos, somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos la trascendencia de sangre. Ustedes no la tienen, gentiles. Eso los ponía separados. Y cuando llega este milagro, de acuerdo a como estamos viendo la lección, el Señor quiso enseñar dos elementos importantes. Uno, hay una ceguera física. El hombre no podía ver. Y la segunda es, había una ceguera espiritual. Muy bien. Y lo que a mí me apasiona de este milagro es el elemento que Jesús utiliza para este milagro. ¿Qué utiliza? Su saliva. Ajá. ¿Y qué más? El barro. El barro. La tierra. Son dos elementos que utiliza, pero el primer elemento es la saliva. Ajá. Porque después de este les voy a llevar a otro milagro similar que para mí es una de las cosas que me apasionan tanto de los milagros de Jesús. Porque recordemos, y esto me lleva al Edén. ¿Qué es lo que Jesús utilizó? El barro. Y lo utilizó para formar, para hacer, para construir y para determinar a un ser humano. ¿Y qué más? Ahora, aquí tenemos a un ser humano que está parcialmente construido, porque una de sus facultades no existe, que es la visión, muy importante. Cuando llevamos una religión sin Jesús, tenemos una experiencia parcial, no total. Y eso es lo que Jesús quiere mostrarle aquí a los fariseos. No solamente es las ceremonias, los ritos, las ofrendas o todo aquello que generalmente se hace, sino el Señor quiere ir más allá y decirnos, la religión no es por fuera, la religión comienza de adentro hacia afuera. Para afuera. Y el segundo elemento usa la saliva y el barro. Son los mismos elementos que Jesús utilizó al comienzo de la creación. Y eso es algo que me llama la atención tan profundamente. Porque bueno, fíjense ustedes lo que sucede. Si ustedes agarran su mano y ponen aquí, fíjense, ¿qué es lo que están recibiendo? El aliento. El aliento, y el aliento viene a ser la saliva. Uh-huh. Pero en diminuto. Uh-huh. Y eso es exactamente lo que Jesús utilizó. Un poquito más. Tóquenlo y siéntanlo. Y es exactamente, pero en este caso está explicando, se necesita la visión primero externa y la visión espiritual. Y esto nos lleva a otro de los milagros que está en Marcos 7, del 31 al, del 31 al 37, uh-huh. cuando hace algo maravilloso. Ahí, en cambio, está uh-huh. el sordo mudo. Y Jesús viene y le traen, dice, mira, aquí está este sordo y este mudo, ¿por qué no le curas? Y Jesús dice, mira, pero te lo voy a llevar. Y le toma de la mano, ven, y le lleva. Pero ahí utiliza el dedo. Para los judíos, el dedo significaba el juicio. Y pone el dedo aquí. Es que el dedo de Dios no significa el juicio, sino la misericordia. Y esto es lo que me encanta tanto. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios en el contexto verídico, encontramos la misericordia. Y vuelve a utilizar el mismo que acabo de decir. Le devuelve el oído por medio del dedo, el dedo de misericordia. Y le abre su boca, ¿por medio de qué? Dice, de la saliva. Y tocó su lengua con saliva. Es interesante porque los médicos ahora se han dado cuenta que la persona no puede hablar porque su boca está seca. Uh-huh. Jesús viene a... Para los médicos ahora se les asombra. Pero Jesús sabía esto porque es nuestro Creador. Lo mismo que le hizo al ciego, le dio el aliento, ahora al que no podía hablar, también le pone. Y vemos que el Señor Jesús se interesó mucho en que los seres humanos reconociéramos la hipocresía. Por eso, ese milagro que hace en dos partes, en dos etapas, tiene una finalidad específica. No que no hizo bien el milagro al principio, sino que el Señor quería decir, mira, es más importante ver espiritualmente, discernir correctamente, evaluar en una forma inteligente, espiritual y madura, que ver físicamente. A veces se puede mirar físicamente, pero está ciego completamente. Jesús estaba tratando otra clase de ceguera. Sus discípulos no entendían el significado de la afirmación guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los herodianos. Ellos pensaron que era porque no tenían suficiente pan para comer, pero Jesús siempre utilizaba las enseñanzas diarias, las necesidades inmediatas, para enseñar una lección más abarcante. Y me trae la pregunta, entonces, ahora a mí personalmente o a ti, ¿cuántos toques necesito yo? ¿Cuántos toques necesitas tú? Muy bien. Para ser restaurado. Muy bien. ¿Diario? ¿Diario? ¿En tu vida personal? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Cuántas veces necesito yo para que Jesús me restaure? Seguimos emocionados, Sonia, pero vamos a orar porque se nos terminó el tiempo. Vamos a orar, sí. Que Jesús nos toque. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias por este momento en que podemos ver que el Señor nos advierte que es más delicada la ceguera espiritual que la física. Ayúdanos a ver, Señor. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bienvenido al programa Una Pausa en el Camino. Está preparado para el estudio sistemático de la Palabra de Dios. Y hoy tenemos a la señora Sonia Villarroel. Bienvenida, estamos contentos de tenerla esta semana que hemos estudiado la lección. Bienvenida, Sonia. Muchísimas gracias, Pastor. Me da mucho gusto estar aquí una vez más. Y vamos a orar. Sí. Señor, estamos una vez más aquí gozándonos en este estudio. Y nos gozamos porque Tú eres bueno, nos dejas tantas enseñanzas. ¡Qué gozo es cuando podemos abrir la Palabra de Dios y encontrar en ella vida nueva, pan nuevo, fresco! Y Te agradecemos porque podemos gozarnos en la Palabra de vida. Dirígenos en este estudio, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Jesús, Sonia, no trataba solamente al leproso sencillo, o al ciego, o al indigente que llegaba por allí traído por algunos amigos, sino la lección de hoy destaca a un personaje que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 21 y 22, dice: y vino uno de los principales de la sinagoga. Este era un individuo que tenía cierto rango dentro de la sociedad de ese tiempo. Pero cuando tenemos necesidades, estamos todos iguales. Igualitos. Las necesidades no nos hacen diferentes, somos iguales. Por eso el Señor nos mira como seres humanos necesitados. La iglesia, la comunidad religiosa a la cual pertenecemos, debe mirar a su alrededor en forma total, a no hacer diferencia. Vamos a servirle al necesitado y al que parece que no necesita, porque todos los seres humanos necesitamos, ¿sí o no, Sonia? Sí, todos debemos asistir a todos. Y en el momento de necesidad, estamos igualitos. Ahora, hay un consejo de Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 2, los versos 3 al 5, y dice: si vas a hacer eso, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a nosotros mismos. La actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo Jesús. Y eso es lo interesante, porque Jesús, cuando trataba con todos, les miraba como superiores a Él. Pero si Jesús viene dejando su gloria, ajá, y Jesús viene acá a ser humilde y dice: aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Él viene a mirar a cada uno, aún a los más pequeñitos, a los niños, y les mira como superiores. Ajá. Y nos deja ese ejemplo para que nosotros hagamos igual. ¿Crees, Sonia, que eso fue lo que quiso enseñarnos Jesús en el lo que llamamos rito de humildad o el lavamiento de los pies? Sí, por supuesto. ¿Qué reacción tuvo Pedro, por ejemplo? Pedro dice: no, a mí no, tú no, no. Pero cuando Jesús toma ese tiempo de indicarle lo que significa, Él dice: no, ahora sí, por favor, lávame hasta la cabeza. Ahora, en la perspectiva de la iglesia a la cual pertenecemos, la iglesia cristiana, una iglesia que ama las enseñanzas de Jesús, ¿de qué manera podemos entonces proyectar ese amor, esa condición? Hay iglesias que, por ejemplo, ponen su alfombra nueva, sus muebles, y ponen inclusive un letrerito, un aviso allá afuera: límpiese bien los zapatos antes de entrar. Ahora, cuando un indigente o una persona que no viene bien arregladito para un sábado pasa por allí y ve ese letrero o ese aviso, cuídeme la alfombra, cuídeme el mueble, por supuesto no hay que ser dejados, ¿verdad? Pero, ¿cómo crees que se siente la persona? Me hace recordar cuando era en la época de los 60s, en la época de los hippies. Ajá. Empezaron a llegar todos ahí con sus tank tops. Ajá. Y era una dificultad para las iglesias, ajá, que no van a entrar así. En esa época se entraba solamente con ternos. Ajá. Y no, no van a entrar. Pero la iglesia adventista dijo, no, hay que dejarles entrar. Y poco a poco iban entrando, iban cambiando de sus melenas largas, recortaditos del cabello, aceptando a Cristo, y fue una transformación. Esa transformación, el movimiento que hubo en la iglesia adventista fue un cambio muy grande. Y entraron a cantidades grandes. Fíjate que Jesús miró a este hombre, a Jairo. Su hija estaba en una condición de muerte. Y Jesús extiende su amor hasta allá. Él va hasta allá, soluciona un problema, calma un corazón. Y la iglesia debe ir hasta allá, extender su brazo y salir de la pared. Y se nos dificulta en estos momentos a veces pensar eso por las condiciones que hay, ¿no? La sociedad ha cambiado mucho, mucho peligro, mucho riesgo, pero ¿deberíamos como iglesia quedarnos encajonados en nuestras paredes? No, definitivamente no. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, a ese lado ya no, porque ya hemos visitado y ya no vamos a salir. Y esta revista ya no la pasemos porque ya pasamos una vez. Pero es posible que en esta misma casa donde ya fuimos una vez, a lo mejor hasta ya hay vecinos nuevos. O a lo mejor los que nos rechazaron la semana anterior, ahora ya nos acepten. Pero debemos ser los brazos de Jesús, los pies de Jesús. El libro Ministerio de Curación, Sonia, dice que en el curso de su ministerio, en la página 12, Jesús dedicó más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Ahora, ¿cuántas horas predicamos en nuestras iglesias? ¿Y cuántas horas salimos a sanar? Sí. Hay que hacer un cambio, y a veces tenemos que salir de nuestra zona de comodidad, de tranquilidad, y a veces inquietarnos un poco, fastidiarnos un poco, pero hay que tomar esa decisión. Y como pastor lo digo, hay que dar un paso más allá. No sé, a veces el Espíritu Santo que nos ilumine a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O simplemente ir y ver, bueno, ¿cuáles son las necesidades de usted? ¿Hay necesidad? Y con eso simplemente empezar a ayudar. A lo mejor necesitan alimentación, necesitan una llamada telefónica, una oración y algo así. Mira, dice la lección, Cristo despertaba el interés de la gente yendo entre ellos como uno que deseaba hacerles el bien, y después les decía, sígueme. Sí. Deseaba hacer el bien. Claro. Y como iglesia debemos ser activos y proactivos en desear hacer el bien. En la comunidad donde está la iglesia, a veces venimos de diferentes lugares, de diferentes lugares geográficos, pero alrededor de ese sitio donde la vecindad ve llegar a gente bien arreglada, gente bien perfumada los sábados, ¿qué tal si en la semana se hace algo? Se reparte una bolsa de comida, se da algo, se hace algo por la comunidad a la cual pertenece la iglesia, y allí estamos haciendo entonces los brazos, las manos, los ojos de Jesús. Eso debe ser algo importante que deberíamos hacer, porque si empezáramos a hacer algo así, yo pienso que la gente diría, bueno, ¿y quiénes son ustedes? ¿Por qué están haciendo esto? Quiero conocer más de ustedes. Con todo lo que hemos aprendido esta semana, queremos invitarte a que hagas una oración con nosotros. Eterno Padre Celestial, gracias por dejarnos lecciones tan claras en las Sagradas Escrituras. Queremos formar parte del cuerpo de Cristo y ser una iglesia activa con nuestra comunidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén.